julio, hoy jueves 15 y mañana viernes 16, se va a llevar a cabo en la Plaza 9 de Julio la segunda campaña de intercambio y donación de libros, como así también actividades de promoción de la lectura con el Bibliomóvil. Por eso estamos en comunicación telefónica con Claudia Pacheco, que es directora del Bibliomóvil. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buen día. Te estamos saludando Sergio, Marta y Cecilia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marta, Cecilia, a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, comenzando la mañana con actividades de promoción de la lectura y, bueno, como en esta segunda experiencia también invitamos a la comunidad a realizar intercambio y donación de libros. Bueno, y esta posibilidad ya la vienen teniendo hace un tiempo importante, ¿no? Es una experiencia que se va sumando año tras año, ¿no? ¿Cuántos sí, libros juntaron la última vez? Sabrán que tiene por segundo año el Bibliomóvil mediante el concurso de proyectos. Exacto. Y bueno, además de promocionar la lectura, queremos colaborar con la economía de cada hogar, brindándole la posibilidad de intercambiar los libros, ya que vemos que también estamos en una crisis económica. También poder ayudar desde la Secretaría de Cultura aportando con un libro. Aparte, los libros no están tan baratos, digamos, ¿no? Sí. O sea, tienen su costo ahora los nuevos y una buena oportunidad para tratar de intercambiar, como bien lo decís. Sí, aparte también se pueden adquirir libros de autores riojanos que, bueno, a veces se nos un poco dificulta la posibilidad de comprar. Si tendríamos que elegir entre comprar un libro escolar para nuestros hijos y un libro para disfrutar de nosotros, bueno, preferimos nuestros hijos, ¿no? Claro, seguro que sí. Y me imagino, la gente participa, esta es la segunda experiencia entonces con el Bibliomóvil. ¿Cómo sí, fue la primera, digamos? Se intercambiaron más de 1.500 ejemplares, revistas, y bueno, los autores riojanos, gracias a Dios, llevaron todos, al menos entre 10 y 15 ejemplares que también fueron adquiridos por personas de la comunidad riojana. ¿Y después son destinados a alguna escuela o algún lugar, digamos, que tenga carencias específicas? Sí, también. Por lo general estamos llevando a escuelas rurales, también a comedores escolares, ONGs, centros de apoyo escolar también. Seguro. Bueno, me imagino tienen expectativas para esta, para hoy, para mañana. Durante la mañana y la tarde van a estar en la plaza. Sí. En la mañana vamos a estar de 9 a 12 y en la tarde de 17 a 20. Bien. Bueno, así que todos los que quieren acercar en condiciones los libros, ¿no? Digamos, para que puedan hacer el intercambio, fundamentalmente, digo, ¿no? Para en buenas condiciones. Se puedan hacer. Ojalá que les vaya muy bien y, bueno, ya la experiencia del año pasado les ha dado una idea de la necesidad que tiene la gente a veces, ¿no? De poder hacer este tipo de canje o de intercambio, ¿no? De libros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por permitirnos llegar a través de los medios a la comunidad.